Resistir contra los tratados de libre comercio significa defender la salud. Cristina María, de Costa Rica, siempre ha trabajado por los derechos de la salud de las mujeres. Está convencida que la concientización es clave para organizarse y salir en defensa de los derechos de la gente y de la naturaleza. Hace algún tiempo para acá se ha vuelto a aplicar lo de las mismas políticas que se está aplicando en Centroamérica para Costa Rica, lo que nos ha llevado que en este momento estemos peleando un TLC que al día de hoy no se ha podido aplicar en Costa Rica por la resistencia de las organizaciones sociales. Es importante recalcar que esto nos ha permitido como país y a nivel de país poder unir todo lo que son las organizaciones sociales en Costa Rica, dícese salud, dícese mujeres, todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales se unieron por un mismo fin, que fue contrarrestar un TLC, que estemos trabajando lo que es incidencia política y se nos capacita, se nos da apoyo logístico, se nos convoca, es como un referente y nos permite el trabajo de incidencia política más que todo en capacitación y información. Eso lo llevamos a las comunidades donde trabajamos con grupos de mujeres que permitimos y damos la capacitación para que ellas incidan políticamente en sus comunidades, no solamente para que sirvan café en una reunión de la Asociación de Desarrollo, sino para que empiecen a tomar conciencia de que ellas pueden hacer el cambio y que pueden trabajar en cuanto a lo que es el desarrollo de la mujer, en lo que es salud. Ya ha sido ampliamente demostrado que el desarrollo como un fin en sí mismo no es sostenible. Enfrentamos momentos en que debemos hacer cambios profundos para que la humanidad pueda sobrevivir. Los tratados de libre comercio consolidan este camino materialista de desarrollo que ya la Tierra no puede sostener y que trae grandes padecimientos a las grandes mayorías.